Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de medios alternativos. Bueno, después de escuchar unos chamamesazos y antes de meternos en las breves, hacemos el puente justamente con contar que ayer se votó en Corrientes. Cerca de la medianoche los datos oficiales mostraban resultados con menos del 20% de los votos escrutados y había festejo de Valdés. La oposición denuncia falta de transparencia, pero es una victoria del oficialismo correntino y dejando a La Libertad Avanza en cuarto lugar. Repasamos, como una profecía autocumplida, dice la crónica de Página 12, Corrientes eligió gobernador en una elección marcada por las denuncias de falta de transparencia de la oposición sobre el escrutinio y las demoras en la carga de los datos. Recién a las 22 horas, una hora más tarde de lo previsto, con apenas el 11% de las mesas escrutadas, se confirmó que Juan Pablo Valdés, hermano de Gustavo, será el nuevo gobernador con el 51,6% de los votos. Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres y candidato del Peronismo Unido, quedó en segundo lugar con el 19,72%, aunque no le alcanzó para ingresar en la segunda vuelta. La Libertad Avanza, el partido del gobierno, protagonizó una pésima elección y quedó en cuarto lugar con apenas el 10% de los sufragios. En medio de todos estos escándalos de coimas en la Andis, el gobierno nacional sufrió una derrota diseñada de principio a fin por Karina Milei y Lule Menem, impulsores de la estrategia de candidaturas puras. El oficialismo correntino perdió 25 puntos respecto de la elección anterior, pero le alcanzó para retener la provincia. Bueno, muy bien, vamos a ir con algunas noticias breves, si les parece. Bueno, acá en Argentina se registraron 164 femicidios en lo que va del año, ¿sí? Un dato que surge del último informe del Observatorio de las Violencias de Género. Ahora que sí nos ven, que detalla que en el 42% de los femicidios el vínculo entre víctima y femicida era de pareja. Y en el 29% expareja. A su vez, el 40,9% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima y el 28% en la vivienda compartida. Además, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, 133 niños y niñas perdieron a sus madres. De los 164 femicidios registrados entre el 1 de enero y el 31 de agosto, 146 fueron femicidios íntimos de mujeres. 12 femicidios vinculados de hombres y niños, y 6 vinculados de mujeres y niñas. 33 se registraron en enero, 23 en febrero, 25 en marzo, 15 en abril, 14 en mayo, 17 en junio, 22 en julio y 15 en agosto. Además, hubo 2 transfemicidios y 4 intentos de transfemicidios. En este punto, desde el observatorio remarcan que esta cifra surge de lo difundido en medios de comunicación, por lo que tienen en claro que en la realidad el total es aún mayor. Por ahora, que si nos ven, hubo 264 intentos de femicidios e intentos de femicidio vinculados. Sin embargo, el Observatorio Mumalá sí registró para el mismo periodo un total de 669 intentos de femicidios. Terrible. Actualizamos sobre la salud del fotógrafo Pablo Grillo, quien volvió a la terapia intensiva. Los familiares del fotoperiodista explicaron que se encuentra clínicamente estable, pero que neurológicamente está en una meseta tras su última operación, la séptima desde que recibió el disparo por parte del gendarme Héctor Guerrero durante la represión a la marcha en defensa de les jubilades frente al Congreso el último 12 de marzo. Mientras tanto, la jueza María Romilda Cervini postergó la indagatoria al gendarme del 2 a lo pasó hasta el 17 de septiembre, se venía mañana esa indagatoria. Las últimas novedades sobre el estado de salud de Pablo Grillo fueron compartidas por sus familias, como decíamos, el 26 de agosto. Allí indican que el fotoreportero está clínicamente estable en terapia intensiva, que neurológicamente está en una meseta y no está teniendo la evolución que se espera. Ahí contaban, el líquido cefalorraquídeo no es suficiente para cubrir todo el cerebro. Según la última tomografía, el ventrículo cerebral derecho, por donde pasa la LCR, estaría dilatándose más que el izquierdo. Los médicos tienen como hipótesis que la válvula que controla el LCR no estaría funcionando. Pablo continúa luchando, agregaron, está con fuerza, el cariño que le hacen llegar a él lo siente y lo necesita. Gracias de todo corazón, cierran en este comunicado sus familiares en el que nos actualizan de su estado de salud. Volviendo a lo legal, en este marco la jueza Cervini, a cargo de la causa, postergó la indagatoria, como decíamos, al efectivo de gendarmería que realizó el disparo, Héctor Guerrero. Estaba prevista para este martes 2 de septiembre, pero pasó para el miércoles 17. En tanto, desde la querella señalan que aún está a la espera del informe pericial, que el 11 de agosto pasado reconstruyó el disparo de Guerrero que dio directo a la cabeza de Pablo, en contra de los protocolos de uso de estas armas. Condenan al Ministerio de Economía a informar sobre el acuerdo con el FMI en la era Milei. Un fallo del Juzgado Federal de Dolores que obliga al Ministerio que encabeza Luis Caputo a entregar en un plazo de 5 días el expediente completo en el que tramitó el DNU 179/2025, por el cual el Poder Ejecutivo aprobó el crédito de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Con todos sus anexos y documentos, se da a partir de una acción de amparo presentada por Francisco Berbic por parte de la Coordinadora de Abogados de Interés Público, ¿sí?, la CAIP, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. Desde el CAIP y el CELS remarcan que la sentencia es clara. El Ministerio de Economía violó la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275, pero además buscó ocultar la información con maniobras para eludir entregarla al juzgado. El Ministerio primero le dio trámite al pedido a través de la ley 27.275, incluso pidió prórroga para entregar el expediente del préstamo, pero al final decidió desconocer su aplicación y derivar el pedido a un procedimiento administrativo restrictivo y burocrático. Ante eso, el juez que fue contundente, el Estado debe acatar la ley que garantiza el acceso a la información pública, sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre la normativa que regula el proceso administrativo, dictada en un gobierno de facto. La decisión del juzgado reafirma que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales y que su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI. Vamos para el sur, sí, porque la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata repudia la represión policial. Se trata de los violentos hechos protagonizados por la policía de Mendoza durante la movilización pacífica convocada este último viernes 29 de agosto a la tarde en la ciudad de Mendoza contra la minera San Jorge. Hay un comunicado de la Asamblea que difundió Red Latina Sin Fronteras. Dice así: tal como se puede ver en numerosos videos que circulan en redes y medios alternativos, grupos de tareas provocaron a los manifestantes, propinando golpes de puño, empujones y patadas en lo que pareciera ser una acción deliberada y planificada de incitación a la violencia, con bajada de línea directa del poder político. En estas circunstancias se llevaron a Facundo Goyano, a quien lo introdujeron por la fuerza entre varios en un auto sin patente, pasando a engrosar de esta manera la vergonzosa lista de presos políticos del gobernador Alfredo Cornejo. Desde la Asamblea responsabilizan al gobierno de Mendoza por la escalada de violencia montada para imponer con mano dura el proyecto megaminero San Jorge de la empresa Solway Holding y el grupo Alberdi. Las responsabilidades del gobierno se hace extensiva al hecho público y notorio de difuminar los roles del proponente y el concedente, volviendo una suerte de UTE, una unión transitoria de empresas, a la alianza, de hecho, conformada por las corporaciones megamineras y la autoridad de aplicación. Esto en función de que el propio gobierno ha redoblado hasta el hartazgo con un bombardeo publicitario obsceno en medios pautados sobre las supuestas bondades de la ideología extractivista que nadie cree. Bueno, más represión. La policía de Córdoba reprimió una movilización por alimentos. En este marco detuvo a 15 trabajadores y dirigentes de la CTA Autónoma, entre ellos Federico Giuliani, secretario general de la CTA y de ATE de esta provincia, Silvia Alcoa, dirigente de la Federación Nacional Territorial FENAT y adjunta de la CTA Autónoma de Córdoba, César Teaux, ¿sí?, secretario de Derechos Humanos de ATE Córdoba, además de a Fermín De Niponti, trabajador de prensa de ATE Córdoba, y otros 11 integrantes de la FENAT. El fiscal ordenó que Giuliani quedara detenido hasta prestar declaración obligatoria por considerarlo peligroso para el proceso, por lo que este lunes 1 de septiembre, o sea hoy, sus abogados exigirán que se lo llame a declarar porque se cumplen las 24 horas hábiles desde su imputación. Además, desde ATE convocaron para el martes 2 a un paro nacional para reclamar su liberación. La movilización se llevaba adelante este jueves por la mañana frente a la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, en reclamo de insumos y alimentos para las barriadas populares, cuya entrega se vio disminuida drásticamente por los últimos meses por parte de la Intendencia, a cargo de Daniel Pacerini. Ocurrió en el momento en que se dirigían a mantener una audiencia con funcionarios del área. En este marco, Giuliani además denunció que tiene un brazo quebrado como resultado del violento accionar policial. Acabamos de ser detenidos por la policía de Córdoba cuando fuimos a reunirnos con Raúl Lacaba, funcionario de Desarrollo Social de la Municipalidad, pero no estaba porque está de campaña gastándose la guita de los cordobeses y hubo un operativo desmedido de represión. A mí me han quebrado el brazo y nos están trasladando a tribunales, expresó Giuliani durante el traslado. Al día siguiente de la detención, ATE y CTA Autónoma Córdoba se movilizaron a los tribunales 2 para reclamar la liberación de Giuliani. Al mediodía, los abogados de ATE informaron que el fiscal Ernesto Aragón ordenó que el dirigente quedara detenido hasta prestar declaración obligatoria por considerarlo peligroso para el proceso. El lunes vamos a estar exigiendo que se lo llame a declarar porque se cumplen las 24 horas hábiles desde su imputación, pero tenemos claro que lo que torna en peligroso a Giuliani es su lucha en la calle, dijo Claudio Oroz, sí, abogado penalista de ATE Córdoba. En tanto, para el martes 2 de septiembre se convocó a un paro nacional de ATE para exigir la liberación de Giuliani. Hacemos una pequeña pausita musical en este Enredando las Mañanas. Nos vamos a escuchar a las colombianas, las Áñez, con otra colombiana de invitada, La Muchacha, aquí en el Enredando. Colombianamos un poco con chicas. Libérate, amiga mía, de las falsas ilusiones, porque un corazón que falla también tiene sus razones. Te fuiste sin aceptar, no importa, no pasa nada. La vida te da tres vueltas, lo bueno está por llegar. Cansada de hacer lo que toca en vez de lo que le provoca, viviendo en una burbuja que es frágil pero que flota, viajando hacia adentro se nota que es como un llamado a otra cosa, liberando lo innecesario vuelas como mariposa. Si la incertidumbre vuelve, dile que no le pregunte a todas esas personas que con su opinión confunden. Espera sin presionar, respuestas van a llegar. Adentro estuvieron siempre, confía en tu despertar. Cansada de hacer lo que toca en vez de lo que le provoca, viviendo en una burbuja que es frágil pero que flota. Soy como la oruga que se traga las hojitas del sendero, pa' alzar el vuelo entre los ladrillos de este mierdero. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, y del pantano saldrá la fuerza pa' florecer. ¿Cómo? Se va a caer, se va a caer, y del pantano saldrá la fuerza pa' florecer. Cansada de hacer lo que toca en vez de lo que le provoca, viviendo en una burbuja que es frágil pero que flota, viajando hacia adentro se nota que es como un llamado a otra cosa, liberando lo innecesario vuelas como mariposa, como mariposa. Así es, las Áñez en conjunto con La Muchacha, colombianamos un poquito en este Enredando de hoy.